Recuerdo una hermosa niña, la noche tranquila estaba. Recuerdo una hermosa niña, la noche tranquila estaba. La luna con sus fulgores, su blanco disco mostraba. La luna con sus fulgores, su blanco disco mostraba. Selva, en el jardín de tu casa, de tu labio purpurino se escuchaba esta palabra. No me olvides, ángel mío, que si me olvidas me mata. No me olvides, ángel mío, que si me olvidas me mata. Prometiste, yo veo que quedo en la nada. Lo que tú me prometiste, yo veo que quedo en la nada.